se va la iglesia, se va de fiesta a gozar de un banquete que el cielo preparó. Anunciando a las gentes la invitación abierta y enseñando la puerta que es el Hijo de Dios. Con Él no habrá tristeza, el gozo es permanente, viviendo en la grandeza eterna de su amor. Se llama las bodas del Cordero, donde Dios y su pueblo se unen en amor. El que lave sus ropas en la sangre de Cristo y su nombre está escrito en el libro de Dios. Y vivirá por siempre en grande bendición.